50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del miércoles 8 de marzo. Provincial ofreció a judiciales un acuerdo paritario del 40%. El gobierno provincial se reunió con los representantes de la Asociación Judicial Bonaerense, donde les propusieron una suba salarial promedio del 40% en tres tramos. La propuesta consiste en un incremento del 20% en marzo, el 6% en mayo y el 14% en julio, además de una mesa de monitoreo y revisión en mayo y reapertura de las negociaciones salariales en agosto. El Poder Ejecutivo bonaerense también propuso, como parte de la propuesta paritaria, la actualización del tope para la exclusión del cobro de asignaciones familiares. La Biblioteca Parlante de la provincia completó su convocatoria para grabar libros. Escuchemos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Esta semana, la Biblioteca Braille y Parlante completó en tiempo récord el cupo de voluntarios para la grabación de audiolibros. En menos de 2 horas se postularon 1.000 personas. La grabación de libros está destinada a personas ciegas con discapacidad visual o motriz. Sergio Rojas, director de la institución, destacó el éxito de la convocatoria. Una de las cosas que uno fue observando en esta convocatoria es que no solamente tiene que ver con el número de personas, que son muchas, sino también por la variedad de voces. La biblioteca funciona en calle 5, entre 60 y 61, y es de público acceso. Desde Villa Elvira reportó Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. La UNLP construirá un parque solar. La Casa de Altos Estudios presentó un anteproyecto para la instalación de un parque solar en la región que podrá abastecer el 100% de la demanda energética de las facultades, lo que la convertirá en la primera universidad de América Latina autosustentable en materia energética. La iniciativa está marcada en la agenda ambiental que se viene llevando adelante desde la institución. También cuenta como antecedente con la instalación de paneles solares en la Facultad de Ingeniería. La temperatura mínima para hoy en la región es de 19 grados y la máxima de 32. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.